para Lucas Duxo. En Terminator, Sarah se llama Connor. No, O'Connor. Es Sarah Connor. Y donde ocurre esto de la guía telefónica y las sirvientas es en la 2. Dije, Guso, dije. Pablo Guso aquí mandando mensajes. Es verdad, O'Connor era aquella banda de metal. O Jeanette. O Jeanette es Connor. Sarah Connor. Gran película Terminator 2, eso sí lo habíamos mencionado bien. El detalle ese, la guía es hermoso para disfrutar, para volver a ver una película maravillosa. Pero ahora es el momento de la biblioteca que suena de la mano de David Ward. Aplauso largo para el compañero. Buenas tardes, buen jueves. Hoy repasando a perdedores, perdedores hermosos. Perdedores hermosos, algunos no tanto. ¿Algunos no tanto? Es el libro Losers de Maximiliano Potter. Que es historias de famosos perdedores del rock. Son esos tipos que se quedaron en el backstage de la fama. Claro. Que estuvieron a metros de tocar el cielo del rock. Sí. Pero no. Siempre decimos lo mismo. Gustavo Luteral es el ejemplo paradigmático, ¿no? Se quedaron ahí. El Tinelli que no fue. El Tinelli, acá hay muchísimos. De esos famosos jugadores, viste, que tienen su partido de gloria. Sí. Va a valer millones y terminan, claro, en el ascenso. Quintanita, sí. Claro, acá hay muchísimos de estos. Tipos que pues ya sea por malas decisiones, pésimas decisiones, porque por traiciones de sus compañeros. Traiciones. Pues, hay mucha traición acá. De me nuestros, gusta. Traiciones de nuestros ídolos. Ay, de esos tipos. Qué difícil. De esos tipos que adoramos, que los terminaron sacando hasta toda esta gente del póster, ¿no? Sí. Gente que quedó casi en el anonimato. Es loco porque sin esa traición quizás no hubiese sucedido eso que nos convoca el espíritu, el alma, ¿no? Que hubiese sido de los Beatles, ¿no? Sin. Y hablando de los Beatles, acá el primer loser, tal vez uno de los losers más célebres, fue Pete Best. Claro. Sí. Baterista que hizo toda la prehistoria beatlera, estuvo ahí, que se iba a tomar una birra con sus tres amigos, iba, claro, para todos lados. Estuvo en el momento en que llegó George, te los presento. Estuvo en la célebre esa gira por Alemania, con, claro, el vestido de cuero. ¿Sí? Estuvo en todo momento, grabó. Las primeras que entraron a un estudio, que grabaron para un solista, no me acuerdo el nombre. El solista grabaron, estuvo él, fue parte de la banda que tocaba. El tema My Bunny. Pero ya en ese tiempo, cuando estaban ahí tocando los shows, veían un petizo, un narigón, que se acercaba a Lennon y a McCartney. Sí. Divertido era, llamaba Ringo Starr. Oh. Ella había entrado a frecuentar el mundo Beatle. Gran nombre además tenía. Gran nombre. Ya había empezado a frecuentar el mundo Beatle. Pero bueno, Pete Best seguía firme en la banda. Era un amigo, gran baterista. Claro. No tenía nada de qué preocuparse. Códigos. O eso él creía. Serrucho. Una serrucha. Ya empezaba a notar. Sacudía el pelo y le caía serrín. No sabía de dónde venía. No, además por la espalda, mal. Feo. Una mañana, un sábado, dice, los Beatles tenían una reunión con su manager, con Brian Epstein. Pete Best, que tenía auto, siempre lo pasaba a buscar a Lennon. No, y encima ponía el auto. Ponía el auto. Hijos de puta. Seguro compraba facturas. Lo llama a Lennon y se dice, no, hoy no me pases a buscar. No. Traición. Dios. Llega a la reunión y estaba el manager solo. No estaba ni Paul, ni George, ni John. ¿No pusieron la jeta? Tenemos que hablar. No. Y fue corta. Pete, los muchachos están firmando su contrato con Emi. No. No. Ahí. Después de eso estalló la Beatlemanía después. Claro. Pero está fuera. No. ¿Cómo? Bueno, acá Pete dice, se queda helado. ¿Qué pasó? El sábado ya va a tocar Ringo. Él se reconocía mejor. Ringo. Ya estaba adentro. Él se reconocía mejor baterista que Ringo. Yo toco mucho mejor que Ringo. Es una decisión de los muchachos. Sí. Va mejor con la banda. Pim pum pan, está afuera. Oh. A los 5 minutos ya estaba en la vereda. Claro. ¿Cómo sigue todo esto? No, dice que no recibió ningún llamado ni de ninguno de los Beatles. Unos chotos mal. A todo esto estaba la Beatlemanía a la vuelta de la esquina. Graban, sí, ya del primer tema. Hicieron el primer simple con Love Me Do, estalló todo. Claro. Uh-huh. Bueno, Pete Best siguió tocando en bandas ahí de la escena de Liverpool británica. Sí. intentaba hacer algo como un Early Beatles. ¡No! Grabara, ¿no? El Sal. Peter Pitchfest combo, así, que tocaba temas de los... temas, bueno, que sean los orígenes con los Beatles, sí. Pero no pasaba naranja. Claro. En el 65 se... Uy, acá le pasó una tremenda antes. La misma semana que lo echan de los Beatles, la mamá de Pete tiene un hijo que aparentemente era del padre, pero no, era del mejor amigo de Pete. No, Pete no, Best. No, no, no. No te pueden pasar todo. Y amigo Pete. Que después trabajó con los Beatles. O sea que él quedó afuera esa semana, nacido semana trágica. Bajo un signo malo. Sí, semana, semana trágica de Pete Best. Se quiso suicidar en el 65. Sí, claro. Se entendía. Sí. Bastante aguantó. Sí. Y después siguió, miren, cuando salió el disco blanco él estaba trabajando en una panadería para marcar así las desigualdades que pasaban. Todos los días a las 6 de la mañana, mientras justo. Ringo estaba... En la joda absoluta. La joda absoluta. Con de todo. Ay, qué guachada. Sigue tocando, dejó la música hasta los 80, que volvió a tocar. Y recién agarró un billete interesante cuando salió el Beatles Anthology en los 90, que había claro. temas en los que él participaba. Y si hubieran unos pocos temas, vendieron millones por todo el mundo, así que ahí más o menos se acomodó, vino a tocar a la Argentina algunas veces. ¿En serio? Sí, había suspendido, pero después terminó tocando, terminó haciendo giras hasta hoy, debe seguir girando en pubs hermoso, del mundo. Hermosa, hermosa tremendo. Primera historia nos trae David Guar. Desde este libro, Losers, de Maximiliano Potter, historias de famosos perdedores del rock. Este es el libro que nos trae el compañero David Guar. Hubo después otro loser vinculado a los Beatles, pero distinto, Jimmy Nicol, también baterista. Ese no lo conozco. Este fue así, gira del 65, uh-huh. 64, ahí sí, ya Beatles, banda más grande del mundo. Exacto. Tenían que ir a... Más grandes que Jesús. Más grandes que Jesús, claramente. Tenían que ir a Holanda, Australia a tocar, y Ringo se enferma. No podía tocar, ¿qué hacemos? No se podía parar esa maquinaria bajo no, ningún momento. No. Cae el Don Jones. Y llamaron otro baterista, Jimmy Nicol. Parece físicamente daba. Nicky Nicol. Suena parecido. Pará. Quisieron simular que estaba no, Ringo. No, lo anunciaron como un reemplazo. No. Si no era un humo hermoso. Ya me gustaba. te iba a ser más linda, Alex. Sí. Durante 15 días fue un Beatle. Durante 15 días se subió a esa. Pasó de tocar un barcito para 20 tipos a tocar en estadios repletos de gritos. Sí. Vivió 15 días de fama. Hay una. Llegó al final, están ahí. Se pueden ver muchas fotos de él con los Beatles, grabaciones. Uh-huh. Pasó esa gira. Hay una foto muy buena de él en el aeropuerto cuando se despide de los Beatles, sentado solo en la sala. Ahora volvete a tu casa solo. Y fue así: se volvió a su casa solo. Sí. Y después. Puede discutir si es un loser. No, un baterista, para mí está bueno. ¿Quién no sí. quiere ser un Beatle durante 15 días? Claro, por uh-huh. supuesto, sí. Subiste después, a este tren. Volvió a tocar, quiso intentar así con otros músicos de renombre, quisieron aprovechar la fama efímera que había tenido, pero no pasó nada en su carrera. Siguió tocando. Después negó, como que siempre reacio, negaba a ser él cuando le preguntaban por la calle. Después en momentos que se ve que necesitaba alguna moneda, iba como a homenajes Beatles. Claro. Pero bueno. Sí, una trascendencia musical, pero tuvo sus 15 días. Sí, fascinante, hermoso. Sí, como después como los Beatles también tuvieron sus losers, los Rolling Stones también tuvieron mira. Un loser que los acompañó mucho tiempo. Esa no la sé. Los Stones eran un sexteto originalmente. Ajá. También todos amigos que la peleaban desde el under. Iban ya a grabar su primer disco, empezaban las fotos... Y al productor de los Stones les parecía que el tecladista no daba. Por empezar eran muchos, dice, nadie se acuerdan, 6 nombres. Nadie. 4 es el número de del éxito. 4, dice, tiraron hasta 5 en el caso de los Stones. Los llama Jagger y Richards, dicen, son muy amigos de ustedes, pero la verdad que feo. Del 1 al 10, ¿qué tanto lo quieren ustedes? Dice, no da, con el que era como más rellenito, Ian Stewart. Gordofobia. No era gracioso. Los Stones tenían mucha onda en los 60. Sí. Es como es un fenómeno de grupo el de los Stones. Como que en grupo, sí, vengan todos que le damos. Y lo ves por separado y mejor que no me acerco. Puede ser. Puede ser más hoy, ¿no? Bueno, ni hablar. Guarda con Sugar Daddy. Un Sugar Daddy Jagger. Epa. Sí. Y bueno, fue así que nos llaman a Ian. A Ian Stu, como le decían. Y dice, mira, estás fuera de la banda, pero no te queremos dejar afuera del todo, sino que mejor que no te vean cuando tocamos en vivo. Y tocas, vas a tocar detrás de un decorado. ¡No! Bueno, más humillante eso. ¡No! Pero la respuesta de Stu fue, bueno, todo bien. No. Se sintió dolido al principio, por supuesto, pero aceptó esto en los 60 y tocó con ellos hasta el 85. Me estás jodiendo. ¿De verdad? ¿Serio? Después ya en los 70 aparecía en el escenario, pero de fondo. Digamos, no era un Rolling Stone, no aparecía en el póster. En ningún lugar. El pibe que los ayuda con tal los cual. Cables y durante, se toca unos temas. Durante mucha manejaba la camioneta esto. También. Claro. No lo puedo creer. Durante muchos años los Stones fueron 5 en escena con el tecladista. Sí. Era parte fundamental de la banda. Es verdad. Le habían dicho vas a tener un sexto de todo, cosa que esa, ¿no? Ahí se olvidaron. Pero él se mantuvo como feliz con eso. Decía que los Stones no podían ir ni a la plaza, y él sí. Y vivió todos los excesos de los Stones a la par. Encontrarle el lado positivo a la vida de una manera descomunal. Ahí no se quedó afuera de nada, estuvo en... El examen Man Street, grabación, claro. Excesos de todo tipo. Bien, bien. Hasta que bien. Él muere en el 85. Y los Stones se vuelven a juntar a tocar en vivo para homenajearlo a él. Bien. Bueno, sí, mucho mejor resuelto. Mucho mejor resuelto que los Beatles. Sí. Demasiado. Sí, los Beatles son chotos. Después encima decían que al final no era tan feo después de los años. Que ya se había emparejado más con ellos. Ya el rocker no la tenía que ser. La vez que le llega a todos. Claro, y el rocker ya no tenía que ser tan lindo. Me pareció Morris ahí terminó siendo el look. Tú. Mirá. No es tan feo, Morris. No, para nada. No. Y ahora llegamos a mi loser favorito. ¿Cuál es? Un tipo que si lo nombramos, este sí que nadie lo va a registrar. Terry Reid. No. Yo tampoco lo conocí antes de leer el libro. ¿Por qué Terry es mi loser favorito? Un tipo que dejó pasar el tren que solamente pasa una vez, no. A él le pasó 2 veces. Sí. Y lo dejó pasar. Las 2 veces. Con una pésima visión de futuro. Ay, a ver. Terry en los 60 era un solista con cierto prestigio, más que nada en el ambiente del soul. Cantaba muy bien. Aretha Franklin llegó a decir que en Inglaterra solamente pasaban 3 cosas. Beatles, Stone y Terry Reid. Ah, la mierda. Ajá. Esto le dio un cierto renombre en el ambiente. Saca un primer disco que acá ya... Él era inglés y lo editan en Estados Unidos. Nada más. Sí. Ya esto le complicó un poquito las cosas a Terry. Tiene un suceso moderado. Pero este disco llega a los oídos de un joven... inglés, que estaba formando una banda que quería algo como blues, pero más pesado, llamado Jimmy Page. Acá el bueno de Jimmy le dice, mirá, somos 3, soy con un baterista que es una bestia. John Bonham, uno de los mejores bateristas de toda la historia. Tenemos baterista, tenemos bajista, pero nos falta alguien que vaya al frente y cante. Sí. ¿Qué te parece? Mirá, acabo de sacar mi primer disco solista. Sí. Amigo creído, se lo tiraba, voy a sacar el segundo, la verdad que... No me pinta empezar a tocar con ustedes. Te quiero frenar ahí y quiero escuchar, porque estamos de fondo escuchando la voz de este muchacho que se llama Terry Reid. A ver. Bien, porque es un genio, canta muy bien, pero... No, Roberto es palabras mayores. Y él dice, tengo un amigo rubio de rulos. Mirá. Que le puede llegar a andar. Bueno, un genio. Puede llegar a interesar el puesto. Él presenta a Robert Plant a Jimmy Page. El contacto, sí, pero ya lo tenían visto a Robert Plant igualmente. Sí. Y fue así, y bueno. Zeppelin fue Zeppelin. Y Terry Reid se fue a grabar su segundo disco. ¡Boludo! En este interín, mientras graba el segundo disco, una grabación con una producción, Zeppelin ya lo empezaba a pegar, pero medio como que no le importaba. Recibe otro llamado, vuelve a sonar el teléfono ¿Otra vez? La casa de Terry. Sí. Otro muchacho inglés que tocaba la guitarra muy rápido, muy pretencioso. Hola, soy Richie Blackmore, les dice. No. ¿Viste que tengo mi banda Deep Purple? No. Nuestro cantante se fue. Precisamos un reemplazo. Y dijo que sí. No. Acá la dudó un poquito. Los acompañó en unos shows. Sí. Pero dijo, no, me voy a bajar de esto. Me voy a terminar mi segundo disco. No, estaba no, convencido Terry. Que la iba a pegar. No lo hagas, Terry. Bueno, un ego importante también. Un ego importante. Además de una boludez supina. Sí. Blackmore tampoco dijo, bueno, empezaron a buscar otro cantante enseguida y ahí sí. Fue que dieron con Ian Gillan. Claro. Tocaron ahí, sí, él. Bueno, sí. Nos hizo un favor, Terry. Claro, también, ¿qué hubiese pasado si se quedaba Terry en Zeppelin? Y no, por ahí los arruinaba. Por ahí no los conocíamos hoy en día. No, plan de fundamental para Zeppelin. Y bueno, y al llegar a Inglaterra, se encuentra con que su disco ya lo habían terminado, su famoso segundo disco. El productor, apurado de tiempos, guita, le cerró el disco. No. Cosa que a Terry no le gustó para nada cómo había quedado el disco. Entra en litigio con la compañía. Y durante 4 años no pudo sacar más discos. ¡No! Y ahí ya está, muerto. Y ahí ya está, siguió tocando en vivo ante la trascendencia total. Sí, acá la vino que otro simple, escaso renombre, pero lejísimos de los dioses del rock. ¿Solo vocalista o también guitarrista? Era vocalista. Vocalista nada más. En los 2000 y pico, en uno de sus shows, subió el invito a Robert Plant a tocar. Bien. Y Robert Plant dijo, este tipo tendría que haber tenido en mi vida. Bueno, quedó buena onda, por lo menos. Sí, ¿no? Quedó nada, buena onda. Nada de recores. Ese libro de Losers tiene como cierto morbo al leerlo, ¿verdad? Porque nos estamos a gracia la vida totalmente agridulce de esta gente. Sí, puede ser. Algo de eso. Y bueno, de algo hay que reírse, escúchame. De todas maneras, tan mal no les ha ido, son... Sí, estuvieron. A mí me hubiese gustado estar una semana en los Beatles. Sí, olvídate. Por eso. Aunque sea para decir, che, ¿sabés con quién estuve una Después vez? Después hay algunas historias más relacionadas con Kiss, The Police, T-Rex. Así que es un lindo libro para leer este Loser. Hermoso libro nos trajo, hermoso libro y hermosas historias nos trajo el compañero David Warr. Un libro que se llama Losers, es de Maximiliano Potter. Historia de famosos perdedores del rock. Oro en polvo, compañero. Muchas, muchas gracias. ¿Nos vamos gracias escuchando qué? Y podemos escuchar alguno de Van Juan, del bueno de Terry. Dale, sí, me gusta. Vamos con ese. Gran plan. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Shut me down.